o será podcast, emitiendo desde lo más profundo del frondoso bosque. Eso está mal. ¿Qué es lo que está mal? Pues la presentación. ¿Cómo que está mal? Si siempre lo hacemos así, o será podcast, frondoso bosque, tú dices, ¡saludos, excursionistas! Anda, que estás empanado. Mira delante de ti, ¿ves árboles? Pues no, alguna cosilla verde y tal, pero ¿qué quieres decir? Pues que no estamos en el bosque, ¿no te acuerdas? Hemos venido a hacer un programa en directo desde el Friki Trueque. ¿En directo? Sí, en directo. ¿No ves que tenemos gente delante por aquí? ¿Pero vosotros que estáis mal de la cabeza? Si no sabemos hacer el programa tranquilitos en la cueva, nos va a salir aquí en directo. Pues lo que salga, lo importante es pasarlo bien. Además, este es tu ambiente. Todas estas personas son frikis, como tú. Bueno, con todo el amor que tenemos a los frikis, y con usted. Por eso yo los conozco. Esta gente huele el miedo, huele las imperfecciones. Los frikis, es que podemos estar horas despellejando un capítulo de una serie que nos gusta. Así que imagina lo que van a hacer con esta chapucilla que hacemos nosotros. Venga, no seas gallina, vamos a empezar. Bien dicho. ¿No ves que con qué interés nos miran algunos? Dale a la intro y no se hable más. Osera Podcast, emitiendo en vivo desde el Friki Trueque. Saludos, excursionistas. Bueno, quiero decir, truequeros, no sé, cambiantes. Cambiantes, tenemos un público de Durlands y Skulls. Ay, de verdad, a veces me preocupas, ¿eh? Ignóralo, que si no se crece. Bueno, pues decía que bienvenidos a este muy especial noveno programa. Es la primera vez que salimos de la cueva, así que sed pacientes con nosotros. Hemos aprovechado esta ocasión para sacar del archivo temas que no solemos hablar. Querrás decir de los que no te dejamos hablar. Bueno, lo que sea. El caso es que tengo aquí una reseñita de La Guerra de las Galaxias para empezar con un clásico. Te la cambio por Pacific Rim, una de monstruos y robots gigantes dándose tortas. Pues te puedo ofrecer un pequeño análisis del juego Carcassonne. ¿Qué me dais por el especial 50 aniversario de Doctor Who? Bueno, ¿qué te parece una receta de espaguetis con coletero? Hecho. Vale, pues venga, vamos a ver cómo sale todo. Aprovechamos que estáis viendo juntos la saga de Star Wars para reseñar la película original y matar varios pájaros de un tiro. Por un lado, aprovechamos para hacer un sentido homenaje al friquismo galáctico. Por otro, hablamos de lo que más me gusta, las pelis de aventuras y naves espaciales. Y finalmente también comentamos lo que ya es un clásico del cine. Nos referimos obviamente a... La Guerra de las Galaxias. ¡Jo! Quería decirlo yo. Sí, La Guerra de las Galaxias o Star Wars. Subtitulada Episodio 4, Una Nueva Esperanza, para encajarle en la saga. Estrenada en 1977, es la primera historia del universo Star Wars. Universo que a partir de esta película se extendió casi hasta el infinito, con 5 películas más. Y otras 3 en preparación. Más varias series de televisión relacionadas. Cómics y libros. Sí, y juguetes y todo tipo de merchandising. Pero todo empieza con esta historia de un joven granjero en un planeta desértico alejado del centro galáctico. Con sueños de ser piloto y ajeno a la guerra civil que divide la galaxia. Un día, accidentalmente, unos robots provenientes de una batalla llegan a su poder. Estos robots lo llevan ante un viejo ermitaño que resulta ser un antiguo caballero Jedi. Uno de los robots tiene un mensaje para él de la princesa Leia. Juntos buscan la manera de ir a ayudarla, pero para eso necesitan una nave y un piloto. Ahí aparece Han Solo. El carismático contrabandista que tiene puesto precio a su cabeza los llevará a buscar a la princesa, pero por el camino... Por el camino suceden muchas cosas que no vamos a desvelar, hombre. Eso, y así si no la habéis visto disfrutaréis más de la película. Que desde luego merece la pena ver una vez y otra vez y otra vez. Como hemos dicho al principio, estamos ante un clásico del cine. Especialmente del cine de aventuras. Porque aunque haya películas mejores a lo largo de la historia, de pocas se puede decir que cambiaron el modo de hacer cine como lo hizo esta. Primero a nivel de efectos especiales. Porque los efectos que precisaba la historia eran tan novedosos que muchos tuvieron que inventarlos para la película. Para ello, George Lucas creó una empresa llamada Industrial Light and Magic, que se convirtió en pionera en efectos especiales de ahí en adelante. Toda la lucha final de las naves espaciales y la estrella de la muerte es espectacular. Pero además de los efectos especiales está el tema del merchandising que hemos comentado al principio. Porque La Guerra de las Galaxias fue la primera película que hizo más negocio licenciando productos que vendiendo entradas. Y eso que taquilla hizo mucha. Tanta que durante muchos años fue la película más taquillera de la historia. Hasta que llegó Titanic. Las imágenes de los protagonistas inundaron todo, especialmente las jugueterías. Todos los niños querían ser Han Solo. O Luke Skywalker. Así que desde sables láser a monigotes de cada uno de los personajes, pasando por modelos de las naves de la película, aparecieron por las casas de todo el mundo. No solo fue una película, sino también un fenómeno social. Fue el primero de lo que ahora llamamos blockbusters. Aunque yo estaría hablando de ella durante horas, creo que no me vais a dejar. No, debemos terminar ya con esta reseña que ya está bien. ¿Notas, chicos? 9 ositos por aquí. Yo no puedo evitarlo, es mi obra maestra. 10 ositos bien merecidos. Yo me uno a Ethan y lo dejo en 9, que no está nada mal. Todavía no me puedo creer que vayamos a hablar de Doctor Who. ¿Podemos ser más frikis? Bueno, si me dejáis, yo puedo intentarlo en siguientes programas. Tampoco te esfuerces, que ya hablamos de cosas bastante raras en cuanto te dejamos suelto. Pero ya que estamos, ¿comentamos un poco de qué va Doctor Who? Es una serie de ciencia ficción inglesa que empezó a emitirse en la BBC hace ya 50 años. Pero no ininterrumpidamente. Durante estos años ha pasado por 1001 problemas. De hecho, hubo una larga sequía desde que paró la emisión en 1989. Hasta que volvió en el 2005. La serie cuenta la historia de un alien con forma humana que viaja a través del tiempo y el espacio en una nave llamada TARDIS, cuyo exterior tiene forma de una especie de cabina de teléfonos. A este alien lo llaman el Doctor y en sus aventuras suele ir acompañado por uno o varios humanos. Como este personaje regenera el cuerpo cada cierto tiempo, han sido ya muchos los actores que lo han interpretado durante la historia. Y dentro de poco tendremos uno más, que ya está anunciado. Será el británico Peter Capaldi. Es una serie que combina momentos muy variados de fantasía y ciencia ficción, así como de comedia y terror. Pero tampoco vamos a extendernos sobre la historia del personaje. Entre otras cosas porque sabes muy poco de él. También es verdad, pero además es que sería larguísimo de explicar. Vamos a reseñar un poco del episodio especial que ha hecho la BBC para conmemorar el 50 aniversario. Este capítulo gira en torno de la destrucción de Gallifrey, el planeta natal del Doctor, que fue destruido durante la guerra contra los Daleks. De hecho, se produjo una destrucción mutua entre los Daleks y Gallifrey, motivada precisamente por el Doctor. En realidad fue la única forma de evitar que la guerra entre las dos razas destruyera la galaxia. Pero esta decisión le está consumiendo. En este punto comienza este especial, durante el ataque de Dalek a Gallifrey. Un doctor viejo y cansado ha robado un arma que acabará tanto con los Daleks como con Gallifrey, terminando así definitivamente con la guerra. Pero este arma poderosa tiene conciencia propia y toma forma humana. Concretamente la forma de Rose, una antigua compañera del doctor. Este ser hace al viejo doctor dudar si su solución terminal es la mejor. Para tomar esta decisión acaba viajando en el tiempo para encontrarse con sus yos futuros. Con sus dos últimas reencarnaciones, es decir, con los dos últimos actores que han encarnado al personaje en estos 50 años de serie. Y tampoco hace falta contar mucho más, solo el hecho de ver a tres doctores actuando juntos ya es un hito para los fans. Pero es que además es un episodio que contiene bastante de la esencia del Doctor. Hay mucho humor por un lado y por otro momentos de tensión. También hay monstruos de goma y Daleks, los más famosos villanos de la serie. Sin desvelar nada, solo decir que los fans de la serie seguramente disfrutarán del final del episodio. Es muy curioso ver juntos a los dos últimos doctores. También a su compañera más importante desde su regreso en el siglo XXI. La actriz Billy Piper, aunque aquí no hace exactamente de Rose, que era el nombre de la compañera. También aparece su nueva compañera Clara, que interpreta Gina Coleman. En fin, ha sido una buena excusa para hablar de la serie. Pero será mejor que pasemos al siguiente tema antes de quedarnos sin oyentes. Esto es nuevo. Está bien usar el noveno programa para probar algo más diferente. Porque hoy vamos a comentar un juego de mesa que se ha hecho muy popular en La Osera en los últimos tiempos. Se trata del Carcassonne. Un juego de mesa de ambientación medieval publicada por primera vez en el año 2000. Situado en la provincia francesa de Carcassona. Carcassonne es su nombre original. Para ganar hay que construir y dominar castillos y caminos. Para ello se van sacando unas tarjetas cuadradas de un montón. Estas tarjetas llevan dibujo de una parte de una fortaleza o de un camino. O ambas cosas, parte fortaleza, parte camino. El juego consiste en ir poniéndolas por turnos sobre la mesa como un puzzle. Porque esto se juega sin tablero, las propias tarjetas forman la superficie del juego. Cuando pones una de estas tarjetas puedes colocar en ella uno de tus 7 soldados para apropiarte de esa zona. O en el castillo o en el camino. Incluso en el terreno libre. Mejor aún si la tarjeta le añades algo que ya sea tuyo para ampliar tus dominios. Así evitas gastar un soldado. Porque como hemos dicho, solo tenemos 7, así que hay que saber administrarlos bien. Es un juego bastante sencillo de aprender. Y las partidas son cortas y ágiles, ideal para un entretenimiento de sobremesa. El juego básico es para un máximo de 5 jugadores, pero permite partidas a partir de 2. Su enorme éxito ha hecho que se desarrollen gran número de expansiones que aumentan las posibilidades del juego. No hemos podido probar ninguna de ellas todavía. Así que si tenéis alguna para cambiar, este es el momento y el lugar. Podemos aprovechar este ambiente festivo para comentar la película del verano. ¿Cuál de todas? Este verano hemos visto muchas. Robots y monstruos gigantes dándose tortas. Una idea genial. Es el gran momento de... Pacific Rim. ¿Por qué siempre haces esto? Intento crear una presentación espectacular y me la chafas. Es que eres muy lento y ceremonioso, por Dios. No soy lento, le pongo dramatismo. Ya, lo que es un drama es andar haciendo estos chistes tan malos en público. Venga ya, dejad de discutir y vamos a contar el argumento de Pacific Rim. Ah, pero es que tiene argumento. Si solo son robots y monstruos peleando y rompiendo cosas, ¿no? ¿Necesitas más? Pues tenéis razón los dos. Argumento tener tiene, pero es de lo más tonto, tópico, ramplón que se puede encontrar. Pero es que da igual, es grandiosa. La historia comienza con un enorme monstruo que aparece en el Pacífico y ataca las ciudades cercanas. Aunque con dificultades, los ejércitos convencionales consiguen derribar al monstruo. Pero meses después, un nuevo kaiju. ¿Qué es como llaman a los monstruos? Pues eso, que otro aparece en el océano y tras vencerle otro más. La humanidad necesita nuevas armas y se construyen robots gigantes tan complejos que necesitan 2 pilotos con las mentes sincronizadas para manejarlos. A estos robots los llaman Jaegers. A partir de ahí, una muestra de todos los tópicos que os podéis imaginar. La humanidad al borde del desastre, pilotos traumatizados por la pérdida de compañeros... Nuevos compañeros que no se entienden al principio, pero luego sí... Jefes duros, pero justos, científicos geniales y graciosos... Pero sobre todo combates, kaijus cada vez más grandes y poderosos... Contra los Jaegers y sus heroicos pilotos. Ya veis, la historia es simple. Y más tontorronas aún son muchas de las situaciones o personajes que aparecen. Pero todo eso da igual en cuanto aparece el kaiju de turno. Es verdad, y mira que yo soy muy obseso de los guiones y las historias con sentido, pero es que en este caso me dio igual, me limité a gozar con lo que estaba viendo. Es un espectáculo lleno de adrenalina que hace que tu niño interior tome el mando. Además, con unos efectos especiales estupendos. Absolutamente, visualmente también es una gozada. Tanto cuando luchan robots y monstruos a solas en el mar, como cuando pasan a darse tortas en la ciudad. Los actores están todos bastante mal, aunque con un guión como ese debe ser bastante difícil lucirse. Recibimos muchos mensajes protestando porque nuestra sección gastronómica no le prestamos atención a platos específicos de confesiones religiosas. ¿Qué dices? Si nadie nos manda apenas ningún comentario. Y menos de esa tontería que has dicho. ¿Tenéis que andar siempre desvelando los secretos en público? Anda, déjate de historias y sigue. Pues a lo que iba, que la receta que hoy vamos a dar va a hacer muy felices a nuestros seguidores pastafaris. ¿Pasta qué? ¿Qué es eso? Pues es un culto religioso que se distingue por llevar un escurreplasta en la cabeza. Cuando pienso que no se puede ser más friki, siempre te superas. Gracias. No era un piropo. Venga, vamos con la receta. ¿Qué necesitamos? Pues poquita cosa. De momento, unos espaguetis y una salchicha de Frankfurt. Para los que nos oís por primera vez, nuestras recetas son siempre súper sencillas. Hay que cortar la salchicha en rodajas finas. Bastante finas, pero que tengan consistencia. Para esta receta es conveniente usar salchichas de Frankfurt más gorditas que las habituales. Nosotros usamos unas del Mercadona, que eran bastante gordas, pero creo que hay de varias marcas. Cogemos un puñadito de espaguetis en crudo y los partimos por la mitad. Pocos, con 6 o 7 bastará. Atravesamos con ellos la rodaja de la salchicha. La rodaja tiene que quedar en el centro del medio espagueti más o menos. Hacemos esto con tanta cantidad como nos vayamos a comer. Ponemos en un cazo agua a hervir, un poco de aceite y al llegar a ebullición metemos los trozos de salchicha con espagueti que acabamos de preparar. Lo dejáis cocer el tiempo que necesite la pasta para dejarla al dente. Y entonces no lo sacáis del agua, sino que lo dejáis un poquito más para que la parte de la pasta que queda dentro de la salchicha no se quede cruda. Una vez esto, lo pasamos al escurridor. Por fin, si sois pastafaris y os lo habéis puesto en la cabeza, por favor, lavadlo bien. Mientras reposa, preparáis una salsita que os guste para la pasta. Nosotros teníamos prisa, entonces pusimos en un bol tomate frito, aceite de oliva, un poquito de estragón, un poquito de romero y pimienta molida. Lo removí bien y lo calentamos un poco en el micro. En el mismo bol metimos las salchichas con pelos de espagueti bien escurridos y removimos para que se empaparan bien de salsa. Y así respondimos a una de las preguntas más antiguas de la humanidad. ¿Qué pregunta? Si hay alguna forma de convertir los espaguetis en una tapa. No creo que nadie se haya preguntado eso nunca. Pues yo sí. Es que tú eres muy raro. Hola. Ya está, chicos. Terminamos este friki programa. Ha sido toda una experiencia esto de hacerlo en directo. Esperemos que os haya gustado. Tanto a los que estáis aquí en vivo como los que nos escuchéis por internet. Si os ha gustado, podéis buscarnos en Facebook o en Twitter. Y también, claro, en iVoox. Buscadnos siempre como Osera Podcast y aparecemos rápidamente. Gracias a Dani por invitarnos a esta fiesta. Y a la gente de fuera de series por la ayuda técnica. Y por supuesto a todos vosotros por escucharnos. Volvemos la semana que viene. Supongo que con un programita más normal. Hasta entonces, sed felices y feliz Navidad. ¡Feliz Navidad!